Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 5 de enero. La cabalgata de Reyes Magos pone fin a este periodo festivo en Ubrique, un desfile que incluye importantes novedades, fundamentalmente la comitiva más amplia que en otras ocasiones. Al frente de la misma, la Academia de Baile Virginia Domínguez, con casi 80 niñas de entre 4 y 18 años que se encargan de dar dinamismo, alegría y vistosidad a la cabalgata, acompañadas por su propia monitora y más de una decena de madres que se han prestado a colaborar. La propia Virginia Domínguez reconocía que es una locura, pero que llevaba al menos 10 años detrás de este proyecto, que asume como un reto personal y al que le pone mucha ilusión y que hace también por el disfrute de los demás. Para la ocasión han preparado un carrusel de 17 canciones, todas con ambiente navideño, pero muy diferentes entre sí a la hora de su ejecución, intercalando bailes con animación y muchas sorpresas en cuanto al vestuario, complementos y objetos que van lanzando al público. Bueno, pues locura, pero bastante locura. Una vez que ya estoy dentro, digo, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Pero la verdad que llevo muchísimos años detrás de este proyecto. La verdad que, pues, por decirte, pues mínimo son 10 años los que llevo detrás, hasta que lo he podido conseguir y con ilusión, con mucha ilusión, me he metido y me he embarcado en esto que la verdad no está siendo fácil, pero por el disfrute de los demás y sobre todo por el mío, esperemos que se lleve a cabo como queremos. Siempre me he fijado en otros pueblos, en grandes ciudades, y soy persona de improvisar cada año y me gusta innovar. Y siempre lo veía y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Algún día esto me tocará a mí. Y siempre ha sido una ilusión como un reto personal en realidad, porque yo decía, atreverme con casi 80 alumnas que somos, pues la verdad voy a necesitar mucha ayuda, pero que yo me lo he hecho a las espaldas, que por lo menos intentar, y ¿por qué no? ¿Y por qué no? Hasta que, mira, que hemos tenido la suerte de que este año entregué mi proyecto y lo aceptaron y con las puertas abiertas. Y la verdad que es lo que te vengo a decir. Lo veía siempre en televisión y decía, qué bonito debería de estar. Porque, claro, siempre se veía una cabalgata con ilusión, pero al mismo tiempo yo, desde mi perspectiva de mi trabajo, la veía un poco pobre, ¿me entiendes? Entonces yo decía... Sí. Con lo fácil que es de poder meter algún alumnado, da igual, en cualquier academia, lo que sea, o de baile, o de mayores, o de salsa, o de lo que sea, darle un poquito de alegría. ¿Y por qué no? Si lo veo en otro lado, ¿por qué no presentarlo al ayuntamiento como proyecto, a ver qué tal? Y ellos me abrieron su puerta y yo, una vez que ya estaban abiertas, pues ya yo me entregué en cuerpo y alma, ¿sabes? Así que esperemos que disfrutéis todo y nada, estamos poniendo todo de nuestra parte. Y las niñas, ya ves, las niñas súper ilusionadas. Creo que estoy yo un poco más que ellas. Yo no sé si ya es más miedo que ilusión, pero es una mezcla de emociones que tenía muchas ganas, la verdad. Llevaba muchos años detrás de este proyecto y lo veía, lo que te estoy comentando, lo veía en otro sitio y nunca se me quitó a mí la espinita de poder intentarlo, ¿sabes? Así que esperemos que disfrutéis, igual que por lo menos anoche precisamente estaba viendo vídeos que hemos grabado durante todo el trabajo realizado, y me daba pena porque decía, ya no vamos a poder estar ya en el Fernando Gavilán, que nos han concedido para tal evento, porque claro, de tanta magnitud en la academia no abarca tanto. Y el patronato, que también el ayuntamiento no nos concedió, ¿me entiendes? Entonces yo miraba los vídeos y decía, Dios, ya no voy a poder volver a vivir esta experiencia, porque ya te digo, soy persona que intento de no hacer lo mismo cada año, y ya el año que viene pues se cederá y participará en otras academias una corporación de casi de 80 personas. Llevamos también una sorpresa adelante, mezclamos muchas cosas. Este carrusel tiene básicamente, por decirte así por lo alto, llevamos 17 canciones que son las que hemos intentado de hacer durante todo el recorrido. Y ya te digo, y cada una es distinta, cada una va con su pequeña sorpresa. Vamos a dejarlo ahí. A mí me da cosita porque la persona que lo vea, por ejemplo, en los callejones no es lo mismo que a lo mejor va a ver en el centro de la avenida, y la persona que lo vea en el centro de la avenida no es lo mismo que lo va a ver que va a ver en la Plaza de la Estrella, ¿sabes? Pero bueno, esperemos que después se haya podido grabar por alguno o por alguna y lo podamos ir y pueda estar al alcance de todos verlo, porque la verdad que es para verlo. Porque desde que empezamos hasta que terminamos son cosas son distintas. La canción tiene un detalle distinto, ¿sabes? Hay coreografías que tengo donde cada niña baila a su nivel, pues las mayores normalmente pues son un centro de atención, evidentemente, porque claro, son las que se exhiben más y son las que defienden el trabajo al 100%, y después hay canciones en las que las pequeñas están para comérselas porque dan todo lo que da de ellas, y vamos, tanto las grandes como las pequeñas tienen su encanto. No es tanto en sí coreografía, es verdad que sí, las mayores tienen mucha coreografía, como lo que llevamos en cada baile. Cada baile tiene un motivo, y cada baile tiene una ilusión, una sorpresa. Entonces, por eso te digo, estaría bonito poderlo haber grabado entero para que todo el mundo pudiera disfrutar de todo, pero evidentemente no podemos ir detrás de todas las niñas. Por detrás, otro grupo, el de una veintena de mayores amenizando la cabalgata con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música. Además, este año el desfile cuenta con una carroza más, la del Curtido Plena Inclusión, que aceptó la propuesta del consistorio y se ha encargado de la elaboración de la misma, así como del atuendo que visten sus usuarios. Aprovechando sus propios recursos, utilizando parte del material elaborado para su musical y con mucho esfuerzo, trabajo, pero sobre todo ilusión, han podido confeccionar su propia carroza inspirada en la ciudad de Aladín, representando, aparte de sus personajes, una decena de usuarios de los dos servicios que presta el Curtido, Centro Ocupacional y Residencia, completan el recorrido acompañados por una educadora y lanzando más de 100 kilos de caramelos y unos 50 balones gracias a la aportación municipal y privada. La idea surge por parte del ayuntamiento, nos proponen el poder colaborar con la cabalgata. Pero claro, en principio la idea en sí era que hiciéramos como una especie de desfile donde los usuarios nuestros, aprovechando que este año habíamos hecho el, bueno, como todos los años, pero como este año habíamos hecho el musical de Aladín, pues que los chavales nuestros se vistieran uh-huh. y hicieran el paseillo. Vale. Pero claro, nosotros no lo veíamos muy factible eso, porque ellos conocen a mucha gente, no sabíamos si iban a cansar en el trayecto, si iban a despistar con tanta gente, todo el mundo pidiendo. Entonces propusimos nosotros la idea de una carroza, pero claro, nuestra sorpresa fue que carroza no había. Entonces propusimos, como cogiendo de nuestros recursos, dijimos, mira, si montamos nosotros la carroza, nos dejáis participar, y la verdad que recibieron la noticia con los brazos abiertos. Nosotros la idea, pues empezamos a montar la cabalgata, pues la semana del 18 de diciembre, uh-huh. estamos hablando de hace más o menos unos 15 días, y que ese ha sido el tiempo que hemos tenido para buscarlo todo. Ahí va, pues mira, nosotras la temática es de Aladín, aprovechando lo del musical. Y entonces la decoración, pues, a través de con los educadores ahí en el centro, pues se hizo un boceto, más o menos la idea, una cosa que no fuera tampoco muy trabajosa, en el sentido de que después los usuarios tienen que montarse, tienen que estar cómodos dentro, porque claro, el carro donde van ellos, eso va en continuo movimiento, entonces, para que ellos se sientan seguros. Y la verdad que al final ha quedado súper bonita. Nosotros, bueno, nos hemos sorprendido, pero ha quedado súper bonita, que ha quedado muy bien. Lo hemos tenido que buscar todo, pero ya te digo que por los recursos que nosotros tenemos, pues hemos buscado patrocinadores y colaboradores para que nos ayuden a este proyecto, porque la verdad que, hombre, de aquí también quiero agradecer al ayuntamiento que nos dé esta oportunidad, porque los chavales nuestros tienen mucha ilusión ellos en salir la cabalgata. Nunca han tenido esa oportunidad de poder montar en una cabalgata, y bueno, pues este año les ha tocado. Y no les ha tocado a todos, porque la carroza que llevamos nosotros tampoco es de grandes dimensiones, pero van 10 personas montadas, que hombre, es un buen número también representativo de la carroza. Son de los dos servicios. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues más o menos lo hemos hecho por sorteo, por afinidad. Todo el mundo no quiere montarse, hay algunos que se quieren montar, pero bueno, como hemos dicho, bueno, ya no sabemos, el año que viene, si sale este año, fantástico, ahora mismo el año que viene también nos lo propone, y entonces pues no sabemos. Pero bueno, en un principio son 10 usuarios los que van, bueno, van 9 usuarios y un monitor, porque va una monitora con ellos acompañándolo en todo el trayecto, porque claro, tampoco sabemos cómo van a reaccionar. Ellos estupendo, porque además están nerviosos, están muy ilusionados. Sí, la verdad es que sí, que hay mucha ilusión. Y además, mira, como bien has dicho, hoy nos dan el regalo aquí en la Ermita San Pedro a los chavales de Centro Ocupacional. Y tengo usuarios de residencia que por circunstancias no suben a la cabalgata, porque son más mayores, porque a lo mejor no están, que se asustan al menos de la aglomeración y eso. Y entonces es cierto que su majestad de los Reyes, pues una vez que terminan, finalizan todo el trayecto, ellas van a la ermita de San de Jesús, pues bajan al centro, allí a la residencia, esta misma noche, y les entregan el regalo en persona también a estos usuarios, como que también esto es de agradecer. La verdad es que sí, mira, desde gente en Prado del Rey, como por ejemplo Gaspar Motor, que es un mecánico, otro hombre que nos ha dejado el carro, José Payán, ellos nos dejaron el carro y además de manera gratuita y voluntaria. Y luego aquí en Ubrique, pues hemos pedido la colaboración a Ibercumbre y a Varada, que nos han dado, bueno, nos han donado 100 kilos de caramelo. Los chinos de la Avenida España y de los callejones también nos han dado más de 50 balones. Luego el remolque, el marido de una compañera nuestra, Carlos Rodríguez, también nos ha prestado, bueno, va a ser el que va a conducir, la carroza, también nos la han dejado. Y bueno, y ya está, sin ahora mismo, y con los recursos que nosotros tenemos, y ya está, nosotros lo vamos reciclando. También nos han servido cosas del musical, lo hemos hecho con ayuda de gente, pero bueno, ahí está la idea, y a ver qué tal sale. La carroza va ambientada, no hemos podido poner mucha decoración, porque claro, toda la decoración que pusiéramos de grande iba a quitar espacio, pero vaya, ha quedado muy bonita. Está ambientada en la ciudad de Aladín, y luego pues va pues los protagonistas de Aladín, pero van ellos cómodos, además hemos tenido que sentarlos también porque queríamos que el trayecto lo hicieran ellos sentados. La verdad que sí, que ha quedado muy bien. Y ya al margen de la cabalgata, también les contamos que la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha informado que el próximo viernes 12 de enero celebra el Cabildo General de Elecciones. Será en el convento de Capuchinos, en horario de tarde de 4:30 a 8:30 y de manera ininterrumpida. A esta cita para la elección, nuevo hermano, hermana mayor y junta de gobierno concurre la única candidatura presentada por María del Carmen López Domínguez. Pueden votar los hermanos, hermanas mayores de 18 años de edad con un mínimo de 2 años de antigüedad que fueron incluidos en la fecha de emisión del censo electoral. Para la votación será necesario identificarse con el DNI. Debido a la importancia de este Cabildo General de Elecciones para el devenir de la hermandad, el colectivo ruega la máxima participación a todos los hermanos que reúnen los requisitos. Se ha dilatado esto bastante en el tiempo y gracias a Dios pues ya está aquí el día. Cuando ya estaba todo arreglado era en diciembre, la verdad. En diciembre pues era una mala fecha para poder convocar elecciones por todas las fiestas y todas las cuestiones que hay. Y entonces ya quedamos en un acuerdo con el obispado y nos dijeron que pues en los primeros 15 días de enero pues podíamos celebrarlo. Entonces pues nada, pues ya nos hemos puesto manos a la obra y si Dios lo quiere, pues el viernes que viene, día 12, de horario de 4:30 a 8:30 de la tarde, pues estará abierto, como se puede decir, el colegio electoral. Es muy importante la asistencia. Para esta candidatura solamente se ha presentado, ha habido una candidatura, que es la de María Carmen López Domínguez, y para votar hay que ser mayor de 18 años, tener un mínimo de 2 años en la hermandad de antigüedad, y además estar dentro del centro electoral. Y muy importante, todas las personas que vayan, pues llevar el documento nacional de identidad, para poder ser identificado como es natural, porque allí conocemos a todo el mundo, pero claro, la persona que esté en la mesa pues tiene que identificarse para saber quién es el que vota y si tiene derecho a ese voto. Bueno, prácticamente 2 meses en el convento expuesto de todas las personas que tienen derecho a voz y voto, y si alguna por alguna circunstancia no estaba inscrito y quería participar, pues con dar sus datos pues se incorporaba automáticamente a la lista y se mandaba al obispado para que fuese sentado, ¿me entiendes? Solamente creo que hubo una o dos personas nada más las que fueron a verlo y no estaban en el censo, porque les faltaba a lo mejor el documento de nacionalidad de identidad o la fecha de nacimiento, en fin, cuatro historias, ¿no? Porque la fecha de inscripción de la hermandad sí se registra una vez que se inscribe, pero claro, si a lo mejor no da el carnet de identidad o no pone la fecha de nacimiento, pues eso sigue sin reflejarse, sigue siendo hermano, pero no tiene derecho a voz ni voto, ¿me comprende? Uh-huh. Y entonces, pues claro, pues esos requisitos son imprescindibles. Hay sobre unos 500 algo, 500 poco, con todos los datos y todas, y que cumplan nombres, porque también hay un montón de gente, pero que no tienen, son los chavalitos nuevos que se apuntan, pero no tienen 18 años, y entonces estos no pueden votar, ¿me entiende? Pero gente con derecho a voz y voto son unos 500 algo. pues la primera convocatoria es el 25%. Y ya si no se llegase a ese quórum, pues a los 15 días se vuelve a convocar elecciones y sería el 15%, ¿no? Pero vamos, hasta la presente, gracias a Dios, no hemos tenido que incurrir nunca en la segunda convocatoria. Siempre se ha cubierto el quórum satisfactoriamente y espero que todos los hermanos de la hermandad que se pasen por el convento el viernes de 4:30 a 8:30 y presten su voto. Sí, yo hasta la presente creo, vamos, ya digo que no, nunca ha habido problemas de no cubrir el quórum. O sea, ha cubierto siempre y con creces, ¿me comprende? 25% sería unas 125-150 personas. Eso te iba a decir. Prácticamente se consigue, ¿me entiendes? Siempre, gracias a Dios, ha habido más. Porque la gente, hombre, desde aquí tengo que dar la gracia que siempre que se ha hecho algo en nombre de la hermandad, pues la gente ha colaborado con, sea para lo que sea, ha colaborado con satisfacción y con ganas, porque el cariño que se le tiene a la Virgen pues es más grande que todos los impedimentos que pueda haber. Ah, sí, pero aquí lo que se vota es al hermano mayor, la persona que se ha presentado, pues ha buscado una lista de personas competentes, también se ha tenido que mandar al obispo, al obispado, perdón, debe ser ratificado también por él, en fin, que son muchas cositas que han pasado, claro, y más, sobre todo, la cuestión de esta ha sido las fechas, que han sido mal, pues esto ya que pasa en enero, febrero, y en marzo ya estamos listos, pero es que fiesta, la feria, los otros, en fin, ya está, ¿qué vamos a hacer? Ya han ocurrido las circunstancias y ya no hay que mirar atrás, solamente mirar para adelante. Son gente joven, prácticamente, el 50% de la nueva junta son gente joven, son gente con ganas, son entre costaleros y personas muy ligadas a lo de la hermandad. Y yo espero que esto ya haga un revulsivo, igual que cuando en aquellos tiempos, hace ya de estos 2 o 3 días, empezamos con la candidatura mía, ¿no? Pues ahora la persona que viene con otras ideas, viene con otras ganas, con otras fuerzas, además sobre todo la juventud, ¿me entiendes? Aunque en la lista también hay personas de esta antigua junta, pero bien, yo creo, espero y deseo que esto siga para adelante con nuevas ideas, con nuevos formatos y con nuevas cosas. Es todo, así lo dejamos, que pasen una feliz tarde.